todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles en De la Mirada Negra. Concretamente la correspondiente al día 18 de marzo del año 2026. Previo a día festivo, probablemente algunos de vosotros o muchos, espero que así sea, tengáis puente por delante, que lo disfrutéis. Nosotros aquí estaremos en esta sesión de rock y de heavy metal en la radio en este miércoles y también estaremos el sábado. Las dos ediciones habituales de La Mirada Negra, como bien sabes. Agradecerte, como siempre, la escucha lo primero. Nunca serán suficientes palabras de agradecimiento para que entendáis lo que valoro que sigáis escuchando este programa de radio después de 22 años para 23 que llevamos emitiendo. Pese a los problemas de sonido, que supongo que los tendremos en el día de hoy, como siempre. Pese a las complicaciones, el paso del tiempo, que también hace que algunas cosas se vayan haciendo un poquito más cuesta arriba. Pero la idea es aguantar aquí hasta que el cuerpo aguante. Por supuesto que ello sirva para hacer una labor que repercuta positivamente en tu vida, en la vida de las bandas, en la vida de la música. Que sirva para que en definitiva se difunda nuestra música, el rock y el heavy metal. Esa es la única y sana intención que tenemos desde la más absoluta independencia, emitiendo desde los estudios de Zopimpa Irratia, casa que siempre nos ha acogido, conectando con La Orogeita Masaspi Irratia, donde estamos encantados, ya que ese punto del dial 97.0 aquí en Vizcaya, pues me parece un punto realmente mítico. Se agradece que haya gente manteniendo en pie esa esencia de la radio libre, y ya que nos hagan un hueco, que podamos aportar algo, pues me parece algo de lo que me gustaría enorgullecerme. Ojalá que lo consigamos haciendo un buen programa de radio. En ello estamos, vamos a intentarlo. Lo vamos a hacer en el día de hoy, por desgracia, teniendo que hacer un homenaje a otro grande del mundo del rock y del heavy metal que se nos ha marchado en los últimos días. El domingo día 15... un día después de nuestra última emisión de La Mirada Negra, nos enterábamos del fallecimiento de Phil Campbell, fundamentalmente conocido, por supuesto, por ser el guitarrista de Motorhead durante 31 años, el miembro que más tiempo estuvo al lado de Lemmy Kilmister. Nos dejó grandes riffs, grandes solos de guitarra, nos dejó grandes canciones por el camino, y al margen pues también estuvo en otras, en algunas otras formaciones, y a través de ellas le vamos a rendir un pequeño homenaje en el arranque de este programa. Nos vamos a ir al más primigenio, digamos, Phil Campbell. En el año 1979 formaba una banda llamada Persian Risk, y uno de los primeros temas que se registraron y que se recogieron a principios de los 80 fue este Calling for You, donde él mismo se hacía cargo también de algunas segundas voces, y vamos a ir pues con este tema, este clasicazo Calling for You. Rendimos un homenaje a Phil Campbell. Oficialmente falleció el día 13 de marzo de 2026 a los 64 años. nosotros nos enteramos, como digo, yo personalmente me enteré ya el domingo, si no el sábado le hubiéramos hecho un merecidísimo homenaje. Lo hacemos en el día de hoy. Descanse en paz, Phil Campbell. Sonido de la New Wave of British Heavy Metal en aquella formación que, como digo, fue la primera formación, digamos, de Heavy Metal, Persian Risk, en donde actuó, donde militó Phil Campbell, por desgracia fallecido el pasado día 13 de marzo del 2026. Nacido en Gales el año 7 de mayo de 1961, con el nombre completo de Philip Anthony Campbell, y posteriormente convertido a auténtica leyenda del heavy metal por cosas como la que enseguida escuchamos y ya estamos escuchando, que no creo que necesite presentación alguna. Snake on you. Canciones eternas, música eterna, legado eterno el que nos dejan estos músicos una vez que abandonan este plano. Espero que allá donde estén, llámalo infierno, llámalo cielo, llámalo como quieras, estén de maravilla, que se haya podido encontrar tal vez con Lemmy Kilmister de nuevo, ojalá, vaya fantasía, pero bueno, por imaginar, ¿no? Y que sea un lugar donde se les dé una bienvenida. Se podrá encontrar con Lemmy, se podrá encontrar con Faster y Clark, con Filthy Animal, que también ya están precisamente para allá y que nos dejaron clásicos en la historia de Motorhead. Posteriormente, pues ya digo, al paso de otros componentes, entró Phil Campbell en la formación de Lemmy Kilmister y ha marcado completamente una época. Y hablo del infierno porque precisamente vamos a hacer mención a él con uno de los temas que se recogen en uno de los trabajos del proyecto que Phil Campbell había estado llevando a cabo en los últimos tiempos, Phil Campbell and the Bastard Sons, este proyecto que llevó a cabo con sus hijos y que nos dejó algunos trabajos tan interesantes como este The Age of Absurdity, donde precisamente se encontraba y se encuentra un tema como este Welcome to Hell, con el cual seguimos en La Mirada Negra, cerrando este pequeño homenaje, que menos podemos hacer, a Phil Campbell, por desgracia fallecido en estos últimos días. Descanse en paz. pues ya veis cómo se enlazan los acontecimientos, y es que este puño de hierro que pertenece al trabajo de regresión Terra Ignis precisamente contenía este puño de hierro que no deja de tener una serie de referencias a Motorhead, sobre todo en este caso con una referencia a Lemmy, ¿no? Clarísima en un tema como este, que no faltó el pasado sábado en la sala Group de Portugalete. Noche en la cual volvimos a reencontrarnos, casi como haciendo honor al propio nombre de Regresión, pues dimos casi un salto atrás en el tiempo, porque estas dos bandas las vimos en directo hace muchísimos años, concretamente fue en el año 2007 en la sala de Asca. Y volvían a juntarse después de mucho tiempo, dijo Antonio a lo largo de la descarga, Antonio S. Montemayor, vocalista y guitarrista de Leyenda, que se intentó volverse a encontrar en los escenarios para celebrar el 30 aniversario de Leyenda el pasado año, que no pudo ser, y finalmente este año pues se han vuelto a reencontrar, y yo puedo decir que en ambas citas, tanto la de la Alaska de aquel 2007 como en esta, pues he podido estar y he podido disfrutar de dos bandas que a mí me parece que en las últimas décadas, pues si no lo han marcado, deberían haber marcado lo que es el rock duro, el heavy metal cantado en castellano. Pero sabemos que este país no es excesivamente grato con las bandas trabajadoras, luchadoras y además de calidad, que creo que cumplen con esas calificaciones ambos grupos que pudimos disfrutar en la sala Group. De hecho, disfrutamos de dos grandísimas actuaciones. Ya que ha sonado Regresión, pues voy a empezar a hablar un poquito por la actuación de Regresión, aunque salieron en el segundo lugar. Rehaciendo un poco la banda en este regreso, sabéis que el grupo ha tenido un parón, ya lo hablamos con su guitarrista, con José Ignacio Uría, hace una semana, y están un poco pues en un momento de ciertos cambios. Han entrado Sique en el bajo, esta era la última actuación de Mole como guitarrista, y pudimos ver a Héctor Siviane como nuevo vocalista de la banda, cogiendo perfectamente el testigo que dejó muy alto Pedro Guijarro, dejó el nivel, desde luego muy alto, pues ese fantástico vocalista, ¿no?, que ha tenido Regresión a lo largo de buena parte de sus años, sobre todo en esa época en castellano. Ya sabéis que luego hicieron unos pinitos en inglés con Anthony Ellis, que parece que van a quedar un poquito aparcados porque se va a quedar un poco en tierra de nadie. Esa es la sensación un poco que da ahora mismo en este regreso del grupo, donde han vuelto con dos temas en castellano, ya presentando a Héctor como nuevo vocalista. Un vocalista que no es un clon, ni pretende serlo, de Pedro. De hecho, lo que él ofrece es un registro que puede llegar a romperse un poquito más, puede tender más a una esencia Dio, incluso David Coverdale en un momento dado, y no simplemente a ese registro más limpio que solía tener de forma general Pedro Guijarro, que era más habitual, ¿no?, que no saliera un poco de esa limpieza. La verdad que Héctor le da como ese deje, ¿no?, esos detalles finales que a veces se puede hacer un poquito más jarroquero en un momento dado. Su actuación creo que fue de menos a más. Empezó sobre todo el vocalista igual un poco cogiendo fuelle, y luego a partir de ahí pues la verdad que nos dio un auténtico recital en buena parte de sus canciones. En Voces, por ejemplo, me parece que estuvo realmente espectacular, o en este Puño de Hierro ya llegando a la parte final del concierto. Y no faltaron, como no, sus dos singles a contracorriente, sus nuevos singles a contracorriente y Destino Rock and Roll, que hoy me los voy a ahorrar, ya los hemos pinchado en el programa, y hoy he querido volver un poco al pasado para escuchar este tema del disco de 2017, Terra Ignis. Siempre fue una banda que apostó mucho, recuerdo cuando venían por aquí, por los últimos trabajos discográficos, y en ese sentido, claro, no tienen un nuevo disco como tal, no faltaron esos dos nuevos temas, pero sí que se centraron bastante en lo que fueron sus dos últimos discos de estudio con temas en castellano, tanto Prisioneros como Terra Ignis. Yo os digo de verdad que tanto en Regresión como en Revolución como en Santa Decadencia hay canciones que podrían rescatar perfectamente para los directos. Incluso recuerdo que yo alguna vez les he comentado, ¿no?, ya en el pasado, que La Hora Final, por ejemplo, que comenzaba aquel primer disco, me sigue pareciendo un tema que a mí en este programa lo considero un clásico. Hoy no lo rescato porque ya ha sonado un tema de Regresión, pero no diría que en próximos programas no me dé por dar un salto hacia el pasado y volver a reivindicar aquel debut de la banda catalana. Buen sonido en la Group, el público que finalmente pues entró en la actuación, y luego pues bueno, una banda de heavy metal a la que no le falta ningún condicionante. Buenas guitarras dobladas, base rítmica potente y un gran vocalista al frente. ¿Qué queréis que os diga? ¿Os gusta el heavy metal en la lengua de Cervantes? Pues no sé qué estáis haciendo, que no estáis haciendo caso a Regresión. Y anteriormente a ellos, vamos ahora con la actuación de Leyenda, que me llevé alguna que otra sorpresa. Negativa en un principio cuando vi a Diego Borealis, que había sido guitarrista de Leyenda en los últimos 15 años entre el público antes del concierto, Y claro, yo le saludaba y me comentaba que él no iba a tocar con la banda. Me llevó una sorpresa, pues porque al parecer ha abandonado el barco recientemente, aunque vino acompañando al grupo en este viaje, estuvo apoyándoles, pero no está ya en el grupo. Rodrigo Martín, de Bajo Presión, es el que actualmente ha cogido ese puesto. Pues qué decir, que Diego Borealis lo ha dejado en un nivel altísimo, aunque no me cabe duda, por lo que pudimos ver, que Rodrigo tiene experiencia y calidad como para encajar perfectamente en la formación de Antonio S. Montemayor. Acostumbrado ha estado a lo largo de su trayecto a diferentes cambios de formación, pero llevaba bastante tiempo con una estabilidad. Ya digo que es que Diego había estado en el grupo 15 años de forma ininterrumpida, y eso en Leyenda había sido algo en los años anteriores pues no habitual, y podíamos decir lo mismo de otros componentes que ya llevan también en la banda pues largo tiempo, ¿no? Como el propio teclista Santi Novoa, que me parece que aporta también muchísimo al revestimiento de los temas. O sea, la banda no se conforma con llevar algunos temas que igual en ocasiones el teclado no es tan primordial, pero sin embargo quiere que esos detalles estén en directo, y se agradece muchísimo. De hecho, otra sorpresa que me llevé fue al ver a Almudena Fernández como corista en la banda. Vocalista de No Soul, como bien sabéis, les hemos entrevistado aquí, la hemos entrevistado aquí hace ya algún tiempo, y hemos visto también a su grupo en directo, mucho más alternativo que Leyenda, que es una banda tremendamente más clásica. Pues bien, también en este registro la voz de Almudena me parece espectacular. Cierto es que no es habitual verla como solista, ya que Antonio es el que lleva un poco la voz. Claro, lleva la voz principal, un poco no, totalmente, lleva la voz principal, y ella se dedica a hacer coros y a darle esa envoltura y ese tono un tanto más alto que cogen las canciones con el registro de la voz femenina. Pero lo que pudimos apreciar es que realmente el heavy metal clásico, el rock duro, también lo canta fenomenal esta vocalista, Almudena. Así que si es algo estable en la formación, pues a ver si para el próximo disco puede aportar cosas, yo entiendo que maravillosas, si Almudena también participa en lo que es la grabación de un próximo disco de Leyenda. Porque los madrileños, lo último que han editado es Cuentos Asombrosos, que ya data de 2022, así que tuvimos la suerte de poder presenciar un repertorio en el cual repasaron sus 7 trabajos discográficos. No se quedó ninguno sin tener alguna representación. Un poco diferente a lo que es como plantea el directo Regresión. En este caso, Leyenda repasaron todo ese trayecto. Recordó Antonio que el año pasado, celebrando el 30 aniversario, tuvieron Periplo Americano, cuando precisamente tocaron el tema que voy a poner para cerrar la entrevista, Vientos de California, precisamente de ese Cuentos Asombrosos. Pero ¿qué queréis que os diga? Me encantó volver a escuchar Cazador en vivo, que sigue manteniéndose de quinta esencia en su repertorio. Desierto de Hielo, del segundo disco, A Medianoche, con el cual yo personalmente les conocí y les pude entrevistar por primera vez, y creo que de en adelante no hemos faltado a entrevista con la banda en ninguno de sus discos, y no por cabezonería mía, es que creo que cada uno de los discos de Leyenda reflejan perfectamente la nobleza de un estilo de heavy rock, rock duro, pues que recomendamos a todos aquellos que sois, si añoráis los años 80, podemos decir, aunque sea una banda de la actualidad. No dudéis que Leyenda es uno de esos grupos que mantiene fresco este estilo. Así que pues yo solamente desde aquí, pues lo único que puedo hacer es recomendároslos, y lo vamos a hacer escuchando precisamente este Vientos de California que te he anticipado previamente. Vamos con ello, Vientos de California, un tema que además conectó mucho con la concurrencia. Lo agradeció Antonio, que estuvo agradecido a la respuesta del público en todo momento. Nos quedamos con él. Aquí escuchamos este tema, Vientos de California, Leyenda, de su fantástico Cuentos Asombrosos de 2022. Bueno, hacía tiempo que no nos daba saltitos el lector de CD, así que voy a cambiarlo. Es lo que tiene seguir manteniendo los discos en formato físico, algo que me encanta, pero que sabéis que en este programa a veces nos da un que otro quebradero de cabeza, y lo suelo probar antes de que suene. Por eso llevamos tiempo que no nos ocurría esto. Lo he probado anteriormente y sonaba bien, pero resulta que, bueno, pues que en esta ocasión pues ha fallado después de que había hecho la prueba. Así que no es suficiente con hacer una prueba. Luego hay que cruzar los dedos y se me ha olvidado. Ahora no creo que haga falta cruzarlos porque aquí suele ir bien la música y el lector de música. Así que vamos a ir con ello. Venga, que suene como se merece de bien y de fantásticamente este Vientos de California de Leyenda. Antonio, el hecho de llevar, Antonio S. Montemayor, yo digo, pilar fundamental de Leyenda desde, pues desde el principio, durante estas tres décadas, lo que supone estar en activo durante todo este tiempo con una banda, como han conseguido hacer tanto Leyenda como Regresión, aunque Regresión haya sido con un pequeño parón. Y vaya que sí lo tiene. Nosotros desde aquí nos ponemos a los pies de estas formaciones. Me encantaron ambas actuaciones y fue una auténtica gozada para los que nos dimos cita en la group. Esperemos que haya posibilidades de seguir viéndoles en el futuro y de recoger parte de lo mucho que se les debe a estas bandas que nos han ido dejando trabajos discográficos de un gran nivel dentro de este estilo más tradicional. Vamos a continuar en el programa. Y lo vamos a hacer con Helmugan. Vamos a escuchar su nuevo trabajo discográfico. Los guipuzcoanos estarán actuando en el próximo Butarrock el 8 de mayo junto a Dunedain y junto a Buda Sam en la sala Niesen de Rentería, presentando este trabajo discográfico. Iluntasunean babesten. Escuchamos Garrasia, Helmugan. Bueno, pues íbamos bien, pero pues le ha dado también en este caso con este nuevo tema que estamos sonando, le ha dado otra vez por darme guerra al lector de CDs, así que voy a hacer la misma jugada que con Leyenda. Venga, estoy yo con material físico y esta vez he cruzado los dedos, pero sin embargo no ha dado resultado, así que voy a poner otra vez este Garrasia como es debido desde el principio, porque creo que Helmugan bien que lo merecen. Y Iluntasunean babesten es el disco que nos presentan y que suena de esta manera. El 8 de mayo en el próximo Butarrock en Errenteria, recuérdalo. We'll be right back. Después de Helmuga vamos a continuar por suelo vasco, pasando a otra provincia, en este caso a Álava, ya que nos llega el nuevo tema de Erra, banda de metalcore y de metal contemporáneo que ya conocéis por este programa y que presenta nuevo single de título Gure Doinua, y en el mismo nos dicen que siguen comprometidos con la salud mental y nos dice que ponen el foco en la música como herramienta de resiliencia, unión y liberación emocional. Una canción profundamente intimista que refleja cómo el arte puede convertirse en un refugio frente al dolor y en una vía para sanar. Desde luego es una terapia. ¿Cuántas veces nos dicen los músicos que con esto lo que se ahorran en psicólogos? Decir que Erra mañana mismo, día 19 de marzo, si nos escuchas en directo o si descargas prontito el programa, pues el 19 de marzo les tenéis actuando en la Urban Rock Concert de Gasteiz junto a Guilt Trip, y el 24 de mayo estarán en el Gasteche de Zorroza junto a Opal in the Sky y a Given Blood. Escuchamos este Gure Doinua, nuevo trabajo, nuevo tema del que nos presentan Erra. Así de poderosos y de potentes suenan Erra. Ya que estamos visitando cada una de las provincias de nuestra comunidad autónoma, ¿por qué no venirnos ya a Vizcaya, que es lo que nos queda, con una de las bandas que yo creo que podemos considerar ahora mismo revelación de los actuales sonidos dentro del metal más contemporáneo? Dire End, formación que nos siguen presentando temas anticipo de lo que será su primer disco. Y en concreto, este nos llega en euskera de título Amaika. la misma encontramos a músicos jóvenes, aunque algunos de ellos ya con experiencia, con formación compuesta por Herroya en la voz, Íñigo en la guitarra, Peter en la guitarra, lo hemos visto en otras bandas como vocalista, Sergio en el bajo y Nico en la batería. Ellos son Dire Enz, desde aquí, desde Vizcaya. Así de contundentes y de técnicos también suenan. Yeah. fabulosos, ¿eh? Cañeros y a la vez muy, muy técnicos. Direnz, desde aquí, desde Vizcaya. A Maika, este tema que escuchamos. Y próximo disco que llegará próximamente y que esperemos no perdernos. Habrá que estar pendiente. Vamos a seguir recordándote que la gira de Vomitory llega en estos días a nuestros escenarios, 19 de marzo Granada, el 20 de marzo Madrid, el 22 de marzo Barcelona y el 23 de marzo, la subrayamos porque estamos en Vizcaya, 23 de marzo Portugalete Sala Group. En la Sala Group estarán acompañados de esta formación que enseguida vamos a escuchar contigo, Retador, que nos llegan desde tierras andaluzas. Una gira organizada por la gente de Menguales que nos trae a la palestra a una banda de lo más grande del metal extremo a nivel internacional como son Vomitory, los suecos, auténtica leyenda del estilo. Además, tenemos los horarios, concretamente aquí en Portugalete. La apertura de puertas será ese próximo lunes, día 23 de marzo, a las 7:30 de la tarde. A las 8 de la tarde, Retador estarán en el escenario y a las 9 de la noche saldrán Vomitory. Y, por supuesto, es una cita que te recomendamos totalmente. Vamos a ir a escuchar la música de Retador. Como digo, nos llegan desde Málaga, desde tierras andaluzas. En el año 2022 presentaron su debut en discográfico homónimo de título Retador y en el 2025 han editado un trabajo de título Earendel que vamos a disfrutar, o por lo menos vamos a disfrutar de uno de los temas, no del disco entero, pero sí que vamos a escuchar este Lux Ferre que estoy seguro que te va a encantar si te gusta el metal extremo, porque meten una caña que no veas estos chicos. Desde Andalucía, Retador, acompañando a Vomitory en esta próxima gira, concretamente aquí en Portugalete y en algunas otras fechas de las que te he comentado. Luz Ferre, el tema que escuchamos. Retador. Sorry. retador abrirán para Vomitory este próximo lunes 23 de marzo en la Sala Group de Portugalete. Y hablando de Vomitory, tienen anunciado un nuevo disco para dentro de muy poquitos días, el 10 de abril. Ya estará en la calle el nuevo trabajo de la banda. Concretamente llevará por título In Death Throes y ya podemos anticiparlo con este tema, For Gore and Country, que hace las veces de single. For Gore and Country, el nuevo tema que nos presenta Vomitory en estos días, tal vez caiga ya en este próximo repertorio. Lo escuchamos y lo disfrutamos contigo. 23 de marzo, Grupo Portugalete, en un directo que se presume aplastante. Así suena lo nuevo de Vomitory, pero como bien sabéis, cuando pinchamos una banda que tiene largo recorrido, me suele gustar de vez en cuando dar un salto en el tiempo y ir a un contraste para que veáis cómo sonaban pues hace unos cuantos años, concretamente en el 2002. O sea, así van a sonar en el presente con ese próximo inminente nuevo trabajo. Así sonaban en Bloodwrath Tour en el año 2002 con este Chaos Fury, que no suele faltar en su repertorio. Suponemos que lo tocarán en esta gira y concretamente, te recuerdo, Vomitory este próximo lunes 23 de marzo estará actuando en vivo en la Sala Group en Portugalete. We'll be right back. Pues así de aplastantes, entramos en la segunda hora de programa y vamos a seguir pisando fuerte porque vamos a ir con el nuevo trabajo discográfico de Empire of the Seas, que oficialmente se editará mañana mismo, lleva por título While Everything Collapse y sigue ofreciendo un deathcore, death melódico, metalcore, sepáralo si quieres, de primerísimo nivel, pues constatando lo que ya se hizo fantásticamente en anteriores discos como With All My Hate o Shadows in the Abyss. Vamos a escuchar este Depravity y enseguida estamos charlando con la banda, que además vamos a decir, ya te vamos a informar si no lo sabes, que este próximo viernes, día 20 de marzo, estarán actuando en la Sala Blue en Santana 27 en Bilbao, junto a Fracture y Two de Tours. Así que te recomendamos la cita y que abras bien los oídos, porque verás cómo suena. Depravity, el tema que escuchamos, Empire of the Seas. Una colección de riffs incansables, buenas melodías también que aparecen por ahí, ritmos trepidantes, cambiantes, técnicamente impecable y esa voz rabiosa y que transmite pues lo que tiene que transmitir una banda de metal extremo, ¿no? Absoluta crudeza. Así que por todo ello, pues enhorabuena por este While Everything Collapse y bienvenidos a La Mirada Negra, Empire of the Seas, bueno, Pincho, Iván y Gorka, ¿he acertado con los tres nombres? Sí. He acertado, sobre todo porque, bueno, Pincho y Iván ya los tengo más fichados, pero a ti menos y soy, encima que soy muy torpe con los nombres y... Así que me alegro, he acertado, me apunto el tanto. Bueno, bienvenidos y oye, enhorabuena por este While Everything Collapse, que me parece un fantástico tercer trabajo discográfico en vuestra carrera. Ah, es que recasco y un placer como siempre, bueno, echarte pues, la visita. Encantadísimo. ¿Vosotros cómo lo valoráis o teniendo en cuenta que ya son dos discos previos, que ya hay referencias anteriores, que no sé si se graba de la misma manera que si se tiene... Bueno, es que claro, ya el listón está alto, ¿no? ¿Cómo lo valoráis vosotros? Bueno, al final siempre intentamos mejorar las cosas, pero al final el formato de grabación, por llamarlo así, viene siendo el mismo. Es que es mejorar. Vosotros digamos que lo que habéis hecho es asentar, ¿no? Lo que habíais hecho en el anterior disco, por ejemplo. Sí, más o menos. Lo que hemos buscado pues es dar un pasito adelante nosotros, pero luego el formato como tal, tres cuartos de lo mismo. Ahí somos vieja escuela, no nos cuesta salir del... Bueno, a ver, misma fórmula siempre. A ver, tanto misma fórmula, a ver si os ibais a repetir, habéis hecho alguna canción que ya estaba en el anterior disco. ¿O qué? Que ¿no? te va a dar un montón de margen esto, todavía queda aquí para rato. Por eso digo, ¿no? Que también hay que tener un poquito de cuidado, ¿no? Porque evidentemente con tres discos nadie os va a decir que os vais a repetir. Pero también es verdad que siempre se apuntan algunas cosas, ¿no? Es decir, ¿qué mejorar, qué no mejorar? ¿Vosotros qué dijisteis? ¿Que teníais que calcar un poco el anterior disco simplemente o no teníais ningún objetivo en mente? Mejorarlo, ¿no? Por así decirlo. Sí, mejorar al final. Sí, mejorarlo musicalmente hablando y mejorar nosotros cada uno con su instrumento también. Es algo que siempre queremos. Hemos intentado hacer disco tras disco. Y mejorar que es tener más técnica, que ya tenéis bastante, tener más sentimiento, hacer canciones más elaboradas. Sí. A ver, al final es una mezcla un poco de todo, ¿no? El sentimiento sí o sí lo vas a poner de todas. Así que, pues eso, se nota un poquito el salto técnico que hemos dado de cara hacia este disco. Lo buscábamos un poco también, al final, avanzar, ¿no? De que si no, lo que dices tú, al final te acabas repitiendo, te quedas en lo mismo y ahí es donde perdemos un poco. Pero va bien la cosa, yo creo. De nuevo, con Pedro J. Monge, que os ha comentado cómo ha sido en este caso la experiencia con él, ya le conocéis, ¿no? Sí, lo conocemos desde hace años y nada, todo bastante fluido y bastante rápido, ¿no? Al final, aparte de que nos conocemos y tal, sabemos cómo trabajamos cada uno, llevamos las canciones bien preparadas, bien estructuradas, todo bien preparado y hecho, y la verdad que fue bastante rápido, bastante fluido y con Pedro siempre de puta madre, ¿no? Él como músico técnico que es y guitarrista, habrá estado como pez en el agua con esta colección de guitarras que hay por ahí, que me parece un trabajo, bueno, en conjunto general, ¿eh? Es un trabajo espectacular, pero desde luego, al que le gusta la técnica no se va a aburrir, ¿no? Y para él, no sé cómo ha sido en ese sentido, sí, ¿se os ha dicho algo o...? Que le damos más trabajo de lo normal, pero bien, bien, bueno, contento parece también. ¿Os ha guiado en algún sentido? ¿Os ha quitado algo? ¿Os ha puesto algo en el disco? No, para nada, pero bueno, al final temas de mezcla y demás, pues... Estuvimos con él en su casa. Claro, sí. Esta vez sí. Estuvimos ahí dándole un poco la chapa. Sí. ¿Y os ha dejado las cosas tal y cual vosotros se las mandabais? Sí, bueno, algún arreglo por ahí que al final ya sabes cómo va. Porque el disco no sé si tiene alguna colaboración, por cierto. No. Vosotros y hasta no, ni se ha buscado ni lo habéis pretendido. No tenemos muchos amigos. Las colaboraciones a veces no son de amigos, a veces hasta se pagan para poner el nombre y dar un poquito de público. No hemos llegado a eso todavía. Sí, bueno, ya se paga hasta por tocar, ¿no? También, bueno, se paga. Hace mucho tiempo. No me sorprende. No lo habéis planteado teniendo en cuenta que encima habéis también girado por ahí, habéis compartido escenario con muchas bandas y en un momento dado podía surgir la idea. Sí, ¿no? Sí, claro, es algo que nunca descartamos, pero bueno, no ha surgido, pero seguro que algún día lo haremos. Uh-huh. Bueno, a mí me ha sorprendido la intro, para empezar. Recordemos que en el primer disco erais un poquito más abiertos, digamos, a nivel estilístico, luego ya os centrasteis un poco más en ese... en vuestro estilo, pero siempre tuvisteis algún detalle incluso sinfónico. En este caso queda recluido lo que es la intro de Beast Inside Me, el primer tema del disco, que podía haber ido separada del tema, pero va unida, ¿no? Explicándonos un poco esa intro sinfónica, cómo surge y qué sentido tiene dentro del disco o del tema, que igual no tiene nada que ver luego con el disco, sino que va con ese tema simplemente. Realmente con el propio tema, ¿no? Lo que pasa es que le vimos la posibilidad de empezar con él y, joder, la verdad que la idea era buena. Uh-huh. Y la orquestación simplemente fue una preparación de introducción para la propia canción, basándome en las propias melodías. Que también viene muy bien para los directos, ¿no? Efectivamente. Sí, sí. Un poquito de aire, que Pincho pueda hablar con el público, si hay que hacer alguna reafinación, algo, ese huequito que te da, Eso es oro. O sea, que la intro iba con el tema, lo cual ya hacía que tuviera que ser el tema que abría el disco. ¿Obligaba a ello? No, tampoco, pero al final decidimos que sí, porque la primera opción no era esa. Ah, no, es que podía haber, se puede hacer una cosa parecida con cualquier otro tema, ¿no? Efectivamente. O sea, el tema estaba compuesto sin esa intro, eso aparece después. No, esa la tenía ya. ¿Ah, sí? Ese tema ya la tenía la intro sí o sí. Lo que pasa es que eso no teníamos claro si utilizarla de primeras como el tema de apertura o no. Yo siempre digo que cuando hay una introducción da como cierto rollo conceptual, ¿no? A lo que luego ¿hay concepto en el disco? No, al final tira un poco cada canción a su mundo. Hay un punto de unión un poquito en el rollo, pero no es conceptual de momento. Bueno, son 8 temas que se pasan en un poco más de media hora. O sea, intensidad a tope, que no sé si es algo que también buscabais, porque en media hora hay muchas cosas, ¿eh? Es que es media hora donde encontramos un montonazo de cosas en ocho temas. No sé si eso se busca, si eso sale, si habéis dejado temas fuera. No, al final sale, ¿no? Teníamos los temas ahí y creemos, para nosotros son 8 temazos y mira... Igual poco y bien que bastante y rellenos por ahí. Y bueno, también hay que tener en cuenta que habéis girado a nivel internacional, habéis salido fuera también. Eso no sé qué peso, qué os ha aportado, si sentís que este estilo sigue siendo más para afuera que para casa, que de Pirineos para abajo, que siempre es un poco... Bueno, no sé, sí que por ejemplo en Berlín tocamos un martes y fue una experiencia cojonuda. De esa semana que estuvimos por ahí, incluso fue mejor que un viernes o un sábado, tocando en otros sitios. Y sí, no sé, a ver, aquí al final sí que está habiendo bastante meneo y bastante afición a esto. Sí, aquí lo que decimos siempre, lo que no se lleva es el heavy metal clásico y el hard rock. Sí, puede ser que lo que más tira, ¿no? Pero bueno, al final el metal extremo tiene su público y hay cosas, ¿no? Y de la pronunciación, porque a mí me suena fantásticamente, pero no sé, igual el acento andaluz se te nota más por ahí arriba, en Europa. Ah, sí, seguramente. No se han dicho nada, ¿no? No, cuando hablamos con la gente y tal, igual sí, pero... Claro, hablando así, pero cantando evidentemente, vamos, te has ido haciendo también con, no sé, con un cuerpo en la voz, que yo que te he visto desde el principio, ¿no? Desde que te conocía como bajista, más que como vocalista, y luego ver... cómo has ido evolucionando, a mí realmente me ha sorprendido muchísimo para bien, porque veo que eres capaz de controlar esa voz. Cuando te he visto en directo mantienes también la voz. No sé si hay técnicas, si das clases, si, vamos, no sé si... Porque yo veo que hay un crecimiento disco a disco contigo como vocalista. Clases como tal, bueno, lo típico. Hay gente que da clases en YouTube y... En la ducha, ¿no? No, en YouTube, digo, hay gente que sabe cantar y da clases. Sí. Y sí que suelo mirar esas tutoriales y tal, y luego intento aplicarlas. Y intentar hacer sonidos nuevos y registros nuevos y tal, y mejorar los que ya me salen, por así decirlo. No, y intentando hacerlo mejor siempre, vamos. Yo creo que todavía me queda mucho trabajo para mejorar, creo que se puede hacer mejor. Y bueno, en ello estamos, ¿sabes? La verdad que le das un punto a cada tema, el punto que necesita, vamos, cada uno de los temas. Bueno, todos en conjunto, la verdad que hacéis un ejercicio muy exigente. ¿No os lo habéis puesto muy difícil para los directos? Yo creo que al principio pensábamos que sí, pero sí. Al final de meter horas en el local, nah, se ve bastante factible. Sí, con ganas ya de tocarlo en directo, a ver, los ensayos, estos últimos ensayos y tal, la verdad que, joder. Bueno, es otra cosa, no sé. También le voy a decir a la gente que yo que os he visto en directo puedo asegurar que por lo menos con el anterior disco dabais el do de pecho de lleno, y que también lo que escuchamos en el disco es lo que se va a tocar en directo, ¿no? O sea, que quiero decir que sois una banda de crudo metal extremo, contemporáneo, con esos matices metalcore por esa cantidad de cambios de ritmo, pero muy de melódico también, ¿no? Y lo que se escucha en el disco es lo que vamos a escuchar en directo. Efectivamente, ahí sí que eso es algo que siempre hemos tenido claro, que lo que suene y escuche la gente... que sea algo que luego podamos defender en directo, porque tú puedes meter 50.000 arreglos, 50.000 pistas, el disco suena de cojones, pero luego en directo queda lo que yo te diga. Vale, el disco oficialmente sale mañana, por cierto, y sí. Presentáis el 20, o sea, el día siguiente. Sí. ¿Había surgido así la idea? O porque la fecha está concretamente... Pertenece al circuito Susenian, ¿no? O sea, está hay apoyo del gobierno vasco, ¿no? Y del Departamento de Cultura. Y yo no sé si ha surgido que os ha venido de perlas la situación y editáis justo el día antes, o ya teníais pensado que fuera así, sacar el disco y al día siguiente presentación en vivo. Hombre, tan adrede no, pero surgió así un poco, ¿no? Al final sí que con el sello llegas a un acuerdo de fecha de salida, ¿no? Y al final está bien porque tienes unas pautas para ir administrándote el trabajo previo. Uh-huh. Y luego, pues bueno, a raíz de ahí ya empiezas a trabajar lo que es en las fechas, en la gira y tal, y surgió así, fue como, hostia, pues mira, nunca lo hemos hecho y a ver qué tal, ¿no? Claro. Sacar disco y al día siguiente, venga, directo con dos cojones. Una bilbainada, diría nadie, ¿no? No, a ver, hay gente que lo hace, mucha gente que lo hace así, hasta el mismo día del concierto. ¿Sí? ¿Las copias físicas las tenéis ya? Sí. Vale, porque es que es lo que ocurre muchas veces, que luego no llegan las copias físicas y es una putada, porque donde más se van a vender discos normalmente es en los directos, pero sí que es verdad que hay alguna otra gente que dice, es mejor dejar pasar un tiempo para que el disco ruede, la gente se sepa las canciones. Tampoco sois un grupo que mucha gente se vaya a atrever a cantar en estos registros con vosotros, ¿no? Sí, eso, pero bueno, ojalá que cantaran los estribillos al menos, que no son muy difíciles, pero bueno. Bueno, si os parece, ponemos otro tema del disco elegido, Depravity. Me ha dado por ahí, porque cualquier tema del disco me parece un auténtico cañonazo. No, elegídmelo vosotros, porque vamos a poner en principio dos más, y os dejo que me digáis vosotros. Ya Depravity no, evidentemente. While Everything Collapses, en primicia. El tema homónimo de la obra, precisamente, pues lo escuchamos. Y seguimos con Empire of Disease, hoy aquí invitados en La Mirada Negra. Bueno, pues no encontraréis ninguna flaqueza en este a lo largo del disco. La verdad que cada uno de los temas es un auténtico cañonazo, con muchísimos detalles, o sea, realmente con elaboración también, como habéis podido apreciar en el tema homónimo. Así que desde luego no tiene ningún desperdicio este trabajo discográfico, que entiendo por el título de la obra y también viendo lo que hicisteis en el anterior trabajo discográfico, que la temática es importante, lo que se recoge, aunque no sea un disco conceptual. Pero sí que creo que es recomendable por lo menos ver por dónde van un poco las letras, porque hay un poquito de todo, pero también hay crítica o hay una plasmación de lo que actualmente está pasando, ¿no? Este título es que refleja un poco el mundo caótico actual en el que vivimos, ¿no? Mientras que todo colapsa, ¿qué estamos haciendo mientras que todo colapsa? Bueno, sí, música, lo estamos narrando, lo estamos dejando en un disco para la posteridad, para que dentro quede ahí en algún sitio y alguien lo encuentre dentro de miles de años, cuando sea extinguido esta civilización, encuentren este disco Imperio de Sis y dicen, mira, esto fue la prueba de que esto ocurrió y fue el final de la humanidad. Sí, total, ¿no? Siempre hemos crítica social, ¿no? En general. Lo que no estamos de acuerdo, o contar las cosas a nuestra manera, de la forma que la pensamos, y eso siempre ha sido primordial para nosotros, ¿no? Uh-huh. Y al final lo que dices tú no es conceptual, pero bueno, sí que es algo que tocamos mucho. Está relacionado todo un poco, ¿no? Sí, hay depravación, hay manipulación, hay, es lo que dices tú, caos. ¿Depravity también lleva un rollo crítico? ¿O? Sí, es un poco metáfora de eso, lo que dices tú, ¿no? Cómo está hoy en día la sociedad, el ser humano depravado total, un poco por ahí. Y hay una que es muy clara, que es de Art of Manipulation, ¿no? Sí, esa es más claro agua, ¿no? ¿Habla de los medios en concreto o de todo en general? De todo en general, ¿no? Desde que el mayor mando que gobierna, los medios... Alguien que esté un rango por encima de ti, tu jefe mismo. Lo que pasa que es curioso que todo el mundo estaríamos de acuerdo con que nos manipulan, pero nadie se piensa que está manipulado. Claro. Es lo que nos hacen creer. Claro. Eso es que la manipulación funciona. Es efectiva. Que funciona. Me resulta curioso. Luego a la gente le dice, estamos manipulados. Y luego le dices, mira, pues esto es mentira. Dice, no, hombre, no, eso te lo has creído tú solo. Efectivamente. ¿Sabes? Negacionista. Exactamente, negacionista y todo lo que venga después. Luego, igual también hay algo de, no sé, de mirarse a uno mismo. Por ejemplo, claro, The Beast Inside Me, ¿no? La bestia dentro de mí. Esa no sé si es autocrítica, si... Sí, a ver, es también es una metáfora, digamos, de pues una persona que cuando se da cuenta de cómo está todo montado, de la sociedad decadente en la que vivimos, del sistema, lo que es como que tiene una bestia en su interior que despierta. Mm. Que todos tenemos la bestia dentro, sino deja salir a la bestia, que decían, no tiene nada que ver con vosotros, pero Tierra Santa, ¿no? Lo decían en una de sus canciones. Y luego No Risk, No Glory fue el tema que elegisteis para presentarlo, creo recordar, para presentar el disco. Que no sé si esto es una apuesta personal, porque No Risk, No Glory, en este caso no sé si también hay crítica, o aquí ya nos vamos al hecho de pues lo que puedes hacer una apuesta, por ejemplo, en vuestro caso, una declaración de intenciones, ¿no? Tenemos una banda... Y hay ciertas cosas o ciertos riesgos que hay que tomar si se quiere llegar a algo, pero tanto con una banda como con cualquier cosa en la vida. Sí, eso es, exacto. Es como una automotivación, ¿no? A uno mismo. Al final, como dice el título, el que no arriesga no gana, ¿no? Pues yo creo que la vida se basa en eso. O sea, que también hay cosas personales. ¿Por qué este tema, para presentarlo? Porque, claro, son 8 cañonazos. Alguno es un poquito más denso, pero de forma general hay mucha velocidad. Son temas que entran muy... muy rápido. ¿Por qué elegisteis este en concreto? Digamos como single, no sé si ponlo entre comillas o... Sí, no sé, al final lo que es los singles es un poco un popurrí entre todos, ¿no? Hay que elegir 3. Al final hacemos en votación entre los 5 y, no sé, este tema es un tema potente, que suena bastante pesado, contundente, y nos pareció bien para... Bueno, eso para que fuera un single. Se lo podemos aplicar a cualquiera, ¿eh? Sí, ¿no? Potente, contundente, eso podemos aplicar a cualquier tema del disco. Sí, así, pero que... bueno, este tiene algo especial, cómo empieza, ¿no? Es como... Me parece que estás invocando a las masas, ¿no? Como... Tan, tan, tan, ¿sabes? Sí, sí. Oh. Se viene arriba. Bueno, sí, es que... Sí, sí. Y Torture Chamber en concreto, porque también... A ver, hay algo que hacéis metal extremo y al final también está la recreación un poco en la propia violencia, que por cierto... En algún programa escuché ya algún día hasta quejarse de que el metal podía ser apología a la violencia. Y ojo, con lo que nos ha costado ya que el heavy metal no sea violencia, ahora me vas a decir que porque una banda, digamos, haga una fantasía sobre violencia, me da igual si es sobre guerra o sobre o algo muy gore, me da lo mismo, ¿no? ¿Torture Chamber puede ser un poco más una recreación en esa agresividad simplemente? O... Sí, no, a ver, Torture Chamber cuenta un poco... Es como una historia, ¿no? Un hecho histórico, ¿no? De una parte de tantas otras que hicieron los nazis. O sea, estaba... una pequeña historia de lo que abarca eso. O sea, directamente a la tortura, ¿no? Las torturas, sí, en los campos de concentración y... Sí, básicamente, bueno, de una casa que hay escondida por ahí en mi isla, que Casa Winter, se decía que era una base nazi que había allí en su tiempo. Y hay mucho misterio sobre esa casa. mucha historia y bueno, me pareció una buena idea de contar eso. Sí, bueno, en Canarias tenemos de todo, desde restos históricos, hay avistamientos ovnis, islas misteriosas. Sí. A Amunaptra nos lleva un poco más a otro terreno. Sí, está basado un poco en la ciudad de los muertos, en el Cairo, en Egipto. Uh-huh. Y pues, viene la letra, más que nada se sacó un poco también de la película de La Momia. Y me gustó y dije, pues para adelante. Y... Sí, también es como una metáfora a la vida, ¿no? Al final sí. Va un poco relacionado. Sí, porque de hecho, hoy en día creo que la gente que vivía en el centro del Cairo, los que no tenían poder adquisitivo, ¿no? Uh-huh. Tuvieron que marcharse a las afueras y mucha gente viviendo en esa ciudad de los muertos, entre tumbas de faraones y gente de la alta sociedad, de Egipcia, uh-huh, etcétera. ¿Y Mordaza Handreth? ¿Es un poco, en este caso, es una declaración de principios o...? Esa tiene una historia bastante guapa. Cañera. Trata sobre... Bueno, no sé si se pueden decir nombres. Puedes decir lo que te dé la gana. Bueno, vale. Trata sobre un hombre que se llama, un inglés, que se llama David Fuller, y era un chico que trabajaba de eléctrico en una morgue, y durante más de 15 años estuve colando en la morgue para violar cadáveres de mujeres y de niñas. Bueno, un hecho histórico que también nos apetecía contar, ¿no? Aquí podéis al final decir... no deja de ser parte de la realidad, ¿no? Aquí ha pasado de verdad. Aquí no me preguntéis, podéis decir lo que queráis. Vale, pues eso, o sea, bueno. ¿Vendéis alguno del coche de segunda mano? También es momento de decirlo. No, yo no sabía que Pincho tenía una isla ahora. Pues eso, si me invita de vacaciones algún día. Pero vamos, no os cortéis en decir lo que queráis. La portada, por cierto, ¿cómo surge? ¿Quién la hace? ¿Dónde viene la idea? Explicándonos un poco. La portada la hace... Nicolás Oliveros, de Dark Blazed, es un artista argentino. Que bueno, que buscando un poco gente que se dedicara a ello, nos encontramos con él así por casualidad, nos gustó sus trabajos y tal, contactamos con él y le volvimos un poco loco, pero bueno, al final consiguió. Esa figura femenina oscura que no sé bien si tiene los ojos un poco en blanco, que queda un poco encima... No sé, es como muy... No sé, ¿por qué una figura femenina? Que es igual, si ha sido idea suya, igual ni se lo habéis preguntado. Pero ¿por qué una figura femenina como un poco lo que sobrevive? Es que yo siempre había pensado que lo que iba a sobrevivir a cualquier cosa se supone que eran las cucarachas. De repente te encuentras aquí con esta mujer, ¿no? Ahí sentada en ese trono sobre todos los escombros, ¿no? Todas las ruinas de un poco de la humanidad. No sé si estamos hablando del demonio, de algo sobrenatural... Pues, habría que preguntárselo a él, ¿no? Más bien, sí. Vosotros son los que os ha gustado y ya está. Sí. Al final también es puedes verlo de diferentes maneras, ¿no? Puede ser ella la que en realidad está observando cómo todo se derrumba, ¿no? A su alrededor. O puede ser la que está creando ese derrumbe. Sí, una interpretación libre. Sí. Sí, porque la portada no la habéis tenido tan claro, pero sí me ha llamado la atención que las letras todos opináis. Yo no sé si porque todos las ponéis en común... Pincho como vocalista es el que las escribe, pero sabéis muy bien de qué va... ¿Quién Iván también escribe mucho. Escribo bastante, sí. ¿Batería que compone? ¿Solamente compone letras o también musicalmente? Porque... Bueno, musicalmente eso ya es más cosa de... Sí, instrumental. Es que normalmente los baterías lo tienen más complicado, o suele ser menos habitual que compongan, pero en este estilo que hacéis vosotros, con lo técnico que es, se puede aportar, por supuesto, a mí mucho. Me gusta escribir porque es como también un poco válvula de escape, ¿no? Y todas las cosas que tengo en la cabeza y vivencias y... Pues al final no deja de ser... Si estás jodido, pues vas a hacer letras cañeras, ¿no? Y me ayuda mucho y escribe letras mejores que yo, así que... El tema es todos que, son beneficios. Que con esto, imagínate que te compone algo que dice, porque es que con esto no estoy de acuerdo. ¿Nos ha podido llegar a pasar? No, pero bueno, luego no. Él le suele dar también. O sea, yo le puedo pasar las letras y él luego le da una vuelta. Sí, por ejemplo, Mordan and Handre la escribió él, pero bueno, había cosas que... Demasiado turbias. Sí, que era muy descarado igual, ¿no? No vamos a entrar en detalles ahora y ahí sí que... Joder, qué pena. Modifiqué casi toda modifiqué casi toda la letra, pero ya tenía su idea ya y me estudié su idea también al hombre este, a David Fuller este. Y pero bueno, pero cosas así o cambiar cosas para que encajen en lo que es la base, añadir más si se queda corta y cosas así. Digo que qué pena lo de no entrar en detalles porque luego suele ser el morbo lo que se busca en las entrevistas. Yo la verdad que a veces me pregunto, ¿para qué coño me estoy aquí preparando una entrevista preguntando detalles del disco para que luego el máximo de en televisión te pregunten cuándo has echado tu último polvo y cuánto dinero tienes en la cuenta? Ah, ya. ¿Sabes? Bueno. Pero bueno, nosotros hablamos de música, aunque evidentemente tiene menos audiencia. Bueno, pues si queréis ponemos otro tema del disco y seguimos un poquito más con vosotros, ¿vale? Venga, more than 100, ya que estamos. Venga, perfecto, pues vamos con ello y nada, ya seguimos un poquito más y ya cerramos con Empire of the Sea. Soy invitados aquí en La Mirada Negra, recomendando este trabajo discográfico sensacional, While Everything Collapse, y recordando que estarán actuando junto a Fracture y Two The Twos el próximo viernes, o sea, pasado mañana, día 20 de marzo en La Blue, en Bilbao, en Santana 27. Del tema que cierra la obra, hemos hablado antes. Es el que cierra la obra, ¿verdad? No sé si tengo bien el orden, a ver si me he equivocado. Vale. tenía que cerrar la obra, hemos hablado antes de que el que abría tenía que abrir. ¿Este es el que tenía que cerrar? Sí, ahí sí que sí. Este lo teníamos claro que este iba a ser el cierre del disco. Más que nada por el matiz de la canción, la afinación que lleva, porque aquí nos pegamos una bajada de afinación terrible para darle una densidad guapa. Y sí, sí, este estaba premeditado a ser el último y a dolor. También el último en los conciertos, porque ahora ya es más difícil cuando hay temas detrás que igual la gente ya se las sabe, las espera y suelen coger un puesto en el repertorio normalmente... Sorpresa. De cara al final. Mantenemos la incógnita hasta el viernes. Bueno, y seguís con Stream Music, que mejor sello a nivel estatal de metal extremo, el sello de Dave Rotten además, pues que... Yo creo que es una institución dentro de... Vamos, yo creo que como mejor sello a nivel estatal no se puede estar, desde luego. ¿Contentos con ellos? ¿Seguís con ellos? Sí, la verdad que sí. Y lo que dices tú, es una institución, ¿no? Lleva más de 30 años editando, trabajando en ello. Es Dave Rotten, que es una leyenda del death metal, ¿sabes? Uno de los pioneros. Sí, eso es, de los pioneros, claro. Y que apueste por nosotros alguien así y tal, y un sello así, que encima es cómodo, es... No hay cosas raras ni nada como han podido pasar otras veces y todo muy claro y la verdad que contentos, muy contentos en ese sentido. Y es una apuesta real que abre puertas, ¿no? Porque a veces firmas por un sello, bueno, muchas veces firmas por un sello y lo único que haces es poner el sello detrás, porque luego todo el curro sí. Es para el grupo. Pero en este caso sí abre puertas y os consigue, pues, que, por ejemplo, que tengáis una salida a diferentes lugares... Sí, como conciertos no, porque es un sello al final, no es una agencia de matchmen, pero sí que, por ejemplo, hace una promoción bastante buena y sobre todo internacional, ¿no? Uh-huh. Y que llega a varios sitios, a varios medios y que vamos, que lo que dices tú, que hace su trabajo, que no es eso, pone ahí el sello en la contraportada y pista, ¿no? Uh-huh. Y de cara precisamente a esos conciertos, a ese futuro, no sé si hay sorpresas que nos vais a dar, si otra vez... ¿Vais a poder volver a salir fuera, girar en algún lugar, tocar en festivales internacionales o nacionales? No sé. Sí que vamos a salir fuera, salas y tal como siempre. Hay un festival fuera también, un festival pequeño. No ¿Que no está confirmado? Sí, está confirmado, no. Pero no anunciado. Y sí que alguna cosilla hay por ahí, sí. ¿Y a nivel estatal? También algún festival también, porque siempre está la cosa de entrar en festivales porque te ve más público. Luego sabemos lo que es, también depende de la hora que te toque, hay grupos que no, y lo que tú dices, y ya el colmo si tienes que pagar por tocar. Pero bueno, eso ya sabemos que es un poco entrar en otro debate. Pero ¿os gustaría o habría alguna posibilidad? ¿Creéis que sería bueno para una banda como vosotros? Nosotros nos encantaría tocar. Al final somos una banda que ensayamos muchísimo porque lo que queremos es tocar en directo. Entonces, todo lo que sea tocar y a poder ser encima si son en festivales y te pagan y valorar un poco también tu trabajo, pues es que es para valorarlo. Madre, claro. Yo creo, a ver, no es porque estéis aquí, a nivel técnico a mí me llegan muchas bandas de fuera, hombre, hablamos de, antes he puesto Vomitory que tiene una carrera de la leche, claro, no estamos hablando ya de tiempo, de la influencia, de la sombra que tienen a nivel internacional por el tiempo que llevan ya con la banda, pero en cuanto a bandas de hoy en día... Yo no sé si vosotros, como seguidores también de esta música, yo no creo que tengáis que envidiar a nadie dentro de este estilo nada, ¿no? Sí, no, a ver, no lo sé, sé que hay muchas bandas y tal, pero bueno, nosotros cuando tenemos la oportunidad la aprovechamos, ¿no? Y ahí demostramos las horas de trabajo que hay detrás, como el año pasado en el Resurrection Fest. Entramos ahí de relleno, de último, cuando nadie se lo esperaba, ni nosotros mismos, y la liamos de la hostia ahí, ¿sabes? Uh-huh. Y la peña se quedó, hostia, ¿de dónde han salido estos, no? Las experiencias siempre buenas, bueno, no sé, tendréis anécdotas allá, que también buscando un poco la... Pues eso, lo que da audiencia, ¿no? ¿Qué anécdotas tenéis de algún concierto, algo que os haya pasado, con qué os quedáis, para bien o para mal, ¿eh? No sé, alguna cosa que se os pueda venir a la cabeza. Como le suelo decir a la gente, para el día que escribáis un libro, que se pueda contar, ¿eh? Pincho, me ha puesto una cara, ya, ¿has pensado en algo que no se puede contar? Eso no. Lo que sí ya se me puede, conoces, ¿eh? lo que sí se puede contar. Bueno, la última igual podría ser la última que salimos a Europa, llegando ya a Suiza al bar que estábamos, o sea, que íbamos a tocar esa noche, se quedó la furgoneta, nos dejó tirados a 10 metros del muelle de descargar. Claro, en la puerta de la sala y se descargaba por detrás y en la puerta de la sala y se la furgó. Y supuestamente al día siguiente acabamos la gira europea en Italia, en Milán, y no pudimos. Sí, tuvimos que cancelar. Tuvimos sí. que andar gestionando con el seguro de la furgoneta. Pues estuvimos 3 días en Suiza, en Lenzburg, ¿eh? Lenzburg. Sí. 3 días ahí, gestionándolo todo, hasta que por fin ya nos pusieron unos taxis al aeropuerto de Zurich. Y de Zurich volvimos a Bilbao haciendo escala en Frankfurt primero. Cosas de la carretera. Ahora que dices lo de descargar y no descargar, ¿qué va a pasar cuando no se pueda entrar en el centro de las ciudades y una banda toca en el centro de la ciudad? y tenga que ir con su furgoneta con los instrumentos. Me imagino que habrá que hablar con el ayuntamiento y te harán como un permiso o alguna historia, porque si no sí. Es inviable, vamos, no sé. No sé, yo lo he pensado, ¿eh? Claro, y, claro. Pero bueno, en fin. Eso es para que lo habléis en... Quitarán las salas de los centros y las mandarán a las afueras. A los polígonos. Tendrá que ser así. Mira, Baracaldo va a ser todo Baracaldo, así que... No tenía que haber dicho nada, tengo aquí muchas ideas ya. Ya. Bueno, pues Empire of the Seas, por mi parte, poco más que decir. Que recomendamos la cita este viernes y en la Blue, recordemos, además con sí. Dos bandas, con una ex banda tuya, aunque fuera poco tiempo, pero estuviste... Sí. ¿Tuviste Fracture también? Sí. ¿Fracture o Fracture? Nunca sé muy bien cómo decirlo. Fracture, ¿no? En la canción dice Fracture, pero Fracture. Ellos dijeron que daba igual. Sí, ellos son muy punkies. Sí, no, y Dave Rotten ya decía que en España los grupos tenían dos nombres. El bien dicho y el mal dicho. El o sea, mal también, dicho. También es verdad. Es válido, sí. Y con Two de Tus también. Vamos a recordarlo este próximo viernes en la sala Blue. En un detalle de este viernes, que el disco nuevo este, While Everything Collapse, va a ir íntegro en directo. Lo vais a tocar entero. Sí. Pero el tirón no. No, va a haber canciones viejas de por medio, más o menos. Pero va a ir. Va a ir íntegro. Bueno, lleváis. Por cierto, que nos he preguntado por el buen ritmo que lleváis de lanzamientos, ¿eh? Que esto ha salido prácticamente en 5 años, 3 discos. Creo que pocas bandas. Sí, más o menos. Sí. En 2021 llegó el primero. Estamos en 2020. La banda lleva de antes. Pero lo que son los discos. En 2021 llegó el primero y ahora en 2026 estamos ya con el tercero. Sí. Esto no lo hacen muchas bandas a día de hoy, ¿eh? Hombre, al final siempre hemos querido llevar un ritmo, por así decirlo, cada 2 años, entre comillas, un disco, porque más que nada, pues, al final es una forma de ofrecer algo nuevo, algo fresco a la gente y también para tocar, ¿no? Porque, por ejemplo, con el disco anterior en 2 años dimos 50 conciertos. Pues con el mismo repertorio, las mismas canciones, no íbamos a hacer otra vez el mismo circuito. Es como que no tienes nada, no sé. Es un poco esa dinámica, ¿no? Sacas el disco, te tiras, échale año y medio, 2 años girando con ese disco y mientras también pues vamos componiendo cosas nuevas y en cuanto acaba esa gira, disco nuevo y volver a empezar. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por haber venido aquí. Gracias por contar con nosotros como medio de comunicación, que sabéis que tenéis esta puerta abierta cuando... lo deseéis, que para mí es un placer y un auténtico honor. Y podéis añadir lo que queráis. No sé, pues eso, ese coche de segunda mano que vendéis, que os he dicho antes, saludar a la familia, o me da lo mismo que. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, en definitiva, que queráis decir y que no hemos dicho, pues lo podéis decir ahora. Pues un saludo para Milagros y para Andrés. Son mis padres. Ese maestro Andrés, cocina que flipas, ¿eh? Wow. A mí me invitó una vez a su casa a comer y ya no me he invitado más. Mi padre pensaba que era mi pareja, que le iba a presentar como mi pareja. Ah, eso ya es otra historia. Pero es para la audiencia, joder. Sí, bueno, como decía, como el chaval hace tiempo que no me presenta a chicas, pues pensamos que era de la otra serie y tal. Podría ser. Quién sabe, ¿no? Algún día, yo no sé. Yo voy por todas las aceras. Yeah. Se puede dar a todo. Hay que probar de todo en esta vida, eso, ¿no? Sí, estos tienen peligro. ¿Algo más? No, darte las gracias por pues lo de siempre. Es un puto placer estar aquí contigo y que ojalá hubiese más medios de comunicación como el tuyo, la verdad. Bueno, pero os han hecho caso, ¿no? Los que sí, tienen bueno, que hacer caso, yo creo que... Y si no, pues tampoco nos importa. Vamos bastante a nuestra bola siempre. Sabemos que lo que falta es, pues eso, que salir en máxima audiencia una noche en una televisión ahí, pues está ya mal. Pero está en otra cosa. Bueno, aquí hacemos un llamamiento a la ETV, entonces... Sí. Aquí tenemos a Antonio, como sería un buen presentador para un programa de metal. Luego yo que sé, algún para las noches, cuando la gente duerme, que no lo ve nadie. ¿Qué más? Es buena la idea. Soy más de radio, porque también pasa eso de que de mostrarme en público me da un poquito más de reparo. Pero aquí en la radio, bueno, que parece ahí que. Ahí tienes al que has dicho tú antes, ¿no? El que dice lo de cuánto dinero y cuánto sexo. Sí, joder. Empezó la radio y ahí está ahora. Ya, o sea que luego, fíjate, llegas al final de la televisión para hacer un poco el chorra. Bueno, para ser un entretenimiento. Bueno, de feria. Eso es. Pero bueno, así que no lo envidio, ¿eh? No lo envidio para nada. Vamos a poner un tema, que me digáis ahora vosotros, que no hayamos puesto, claro. Yo qué sé. Espera, estoy ahora un poco... Jamunaptra, sí. Venga, pues hecho. Jamunaptra, y con ello cerramos esta entrevista con Empire of the Seas. Nos quedan unos minutitos para llegar a las 8, así que seguimos. Gracias, chicos, y el viernes nos vemos. Gracias a vosotros. A ti, caballero. Let's go. Bueno, pues sigues escuchando La Mirada Negra y seguimos en el programa, sigues en este programa de Radio Rock que va encarando su parte final. Os pido disculpas porque se me colaba el tema que va a sonar a continuación y que no tenía que haber sonado y se me han mezclado un poquito ahí los dos temas tanto el de nuestros invitados, Empire of the Seas, como el que ahora sí ya le vamos a dejar que suene como es debido, su show de Fracture, ya que estarán acompañando a Empire of the Seas en ese cartel, pues lo escuchamos y vamos encarando la recta final del programa. Fracture, también desde aquí, desde Vizcaya, acompañando a Empire of the Seas y a Two The Tooth este próximo viernes, día 20 de marzo, en la Sala Blue de Bilbao. Su show is on. de esta manera recuperamos ese subyugamento, ese es el trabajo que Fracture ya nos presentaron por aquí hace algún tiempo. Un auténtico placer haber estado de nuevo con todos vosotros aquí en La Mirada Negra, una nueva edición del programa que toca a su fin y lo va a hacer con la banda que nos falta por rescatar, por hacer sonar del cartel de este próximo viernes en La Bru, Tú de Tus, que es una banda, espero que lo esté pronunciando bien, es una banda que no conozco demasiado, no conocía hasta estos días, que he estado un poco indagando un poco más, sé que son una banda gasteiztarra. Y no sé si han editado algo más que el disco que ya vamos a hacer sonar, este Tu Hora, donde se encuentran temas como este Sin Mañana, que nos va a llevar hasta el final del programa. Gracias por la escucha, agradecerte que tengas paciencia con nosotros, con los pequeños problemas o grandes problemas técnicos que podamos tener en la emisora a la hora de hacer el programa, pero creedme que todo esto se hace de corazón, esperando y deseando que te pueda gustar y, por supuesto, en primer lugar, yo paso un rato fenomenal en conexión con la música que siento y que me gusta. Y que a ti también, porque por eso estás escuchando este programa de radio, así que eso nos conecta y eso es sagrado. Así que nos vamos. Tú de Tus estarán actuando este viernes en Bilbao con Tempario de Sisi Fracture. Con ellos cerramos. Hasta otra. Agur. Recordado que yo